Hola amigos, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a FAQNET. ¿Qué quiere que le diga? Estoy emocionado, me siento contento, me siento feliz. Hace rato de que sabrán por qué me siento feliz. Creo que escuchando mi audio anterior sabrán por qué. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó 4 de septiembre? ¿Qué pasó? ¿Qué puede haber pasado 4 de septiembre? Algo tan importante para que yo esté contento. ¿Qué pasó? Obvio, salió el Note 3. Ya se llamó todo el mundo y salió el Note 3. Salió el Galaxy Gear, que está lindo el chiche. No me lo compraría, pero está lindo. Bien las cosas que trae, me gustan las cosas que trae. Y el Note 10, también saben que salió el Note 10.1, una nueva versión. Pero bueno, además de todo eso, que salió todo eso, y que entre todo le pusieron lo que yo quería en Note 3, o sea, se compararon y pusieron todo lo que yo quería y lo que yo pensaba tener en Note 3, ¿qué pasó? Que la verdad hace rato largo, años, de que no está más Steve Jobs. Sé que me van a decir, ¿qué? ¿Cómo vas a decir eso? No puedes decir eso, no. Steve Jobs se revolcaría en su tumba. No, voy a pensar bien. Es que para mí, mi punto de vista, desde que hizo hacía las Keynote, Steve Jobs, sobre todo las últimas, que cuando me acuerdo que el tipo ya tenía cáncer y que no sabía si iba a aparecer, y el tipo apareció el último, bueno, ahí lo aplaudieron muchísimo más porque era un grande, y el tipo, así como estaba mal, así todo fue a presentarse en la última keynote que hizo él, en 2006, 2007 creo que fue, algo así, no me acuerdo. Que me acuerdo y me emociono, sinceramente. Era en esa época que había, cuando había una conferencia o algo, había una magia, había algo que decías, puta, me quiero sentar en la cama o en el sillón, poner la tele, ver como mierda sea un keynote de Apple. Y era algo, no sé, para qué friki creo que, o el que es así que le gusta la tecnología como yo, es como, no sé, algo especial, no sé cómo explicarlo, pero era algo que te ponía contento, te ilusionaba y estaba bueno, ¿no? Y hoy me pasó de vuelta eso. Hace años, como digo, en otras keynote de Apple que ha salido últimamente, cada vez me parecen más aburridas y más de lo mismo. O sea, tienen su toque todavía Apple, ¿no? Que siguen presentando las cosas muy bien, pero pero qué quiere que le diga, es más de lo mismo, no es lo mismo que antes, ¿no? Entonces, se extraña eso. Y la verdad, es más, les recomiendo a todos que vean la keynote que hizo Samsung. Todas las cosas que hizo anteriores me parecieron medias mediocres también. Esta, la verdad, lo único que le faltó, que un par de las personas que presentaron esas cosas, hay un par chinito que es copado, hablan bastante bien, pero le falta esa, no sé, ese algo que tenía Steve Jobs, que era, o sea, fluidez para hablar, o que se nota que están leyendo, son muy estructurados, capaz que es los canapeos dicen algo que no tienen que decir, no sé cómo será, pero la verdad, entre todo, o sea, lo que me gustó, sobre todo los productos que mostraron, pero el intro, cuando uno está esperando para que empiece el intro, pusieron una orquesta, sinceramente me pareció que la música está muy buena, que es la que está al principio del podcast y al final voy a ponerla de vuelta. Me tomé el laburo de captura de YouTube, porque la verdad me gustó ese tema. Me gusta música con violines, además del metal y guitarra, todo ese tipo de música. Me encanta. Y la verdad me parece un toque muy, muy bueno que se han puesto eso al principio. Es más, si se fijan, cuando terminó de hacer el primer tema que era la presentación, la mayoría de la gente aplaudió. Y eso me pareció increíble. Me puso contento, porque la verdad yo en el fondo me sentí que era, dije, uff, qué buen toque que dio Samsung. Después en todas las propagandas que van mostrando y de cada cosa, del Note, del Galaxy Gear o del Note 10.1 nuevo, la verdad también me pareció que está muy bien hecha, muy diseñada la música, y si se fijan, en la mayoría de las veces la gente aplaudió, sobre todo, o sea, que en verdad estuvo contenta, estaba ansiosa a ver los productos de Samsung. Y por un lado me puse muy contento, pero por otro lado me puse a pensar que se confirmó que el 10 de septiembre va a estar la keynote de Apple, que sinceramente van a morir Apple. No sé qué van a presentar, o sea, lo que ya sabemos, el iPhone 5S y el 5C, pero el iOS 7, pero no sé, espero que, o sea, aunque yo no creo que me compre nada de Apple hoy en día, antes cuando yo miraba las Keynote tampoco tenía nada Apple. Muchos años después me pude comprar ¿cómo es? Un iPod Touch segunda generación. Y así todo, después que lo tuve y no lo había vendido, ya tenía otras cosas, lo seguía mirando porque era algo como especial, algo como mágico, no sé cómo así decirlo. Como dicen muchos, el polvo mágico de Steve Jobs, no sé, el polvo de hadas, por así decirlo. Sé que estoy exagerando demasiado, pero no sé, es como que hace rato que no una conferencia, así que ya está bien hecha. La anterior que ha hecho Samsung, que fue en el 2013 la primera que ha hecho, que mostró el S4, la verdad no me... O sea, estuvo bueno el toque, las propagandas que hacía del pendejo, el pibito esto que iba con la cajita y que iba a mostrar. Estaba bueno. Pero una vez que hicieron la Keynote, o sea, la presentación ahí, no sé, la hicieron rara, no me terminó de convencer. En esta vez le hicieron para mí perfecto. Muy el Apple, y quizás critiquen por eso, población, pero creo que lo superó Apple muchas cosas. Pusieron algo que Apple... me hicieron más moderno, cosas como Apple no hasta nunca vi que hicieron ninguna, hasta ni los videos de la presentación ni eso. La verdad me pareció muy, muy cool. Así que es algo que lo tengo que aplaudir a Samsung, sinceramente, me encantó. Y me hizo pasar un muy buen momento, una hora y pico creo que estuvo. Que mostraron los productos, ¿no? Y eso me pareció, eso es un punto muy, muy a favor para mí. Por ejemplo, no sé si que opinarán ustedes, es algo muy a favor. Sé que muchos dirán, no, como Apple no hay, pero bueno. Últimamente, encima con las cosas que es... Vamos a empezar un poquito a hablar de los productos, ¿no? Vamos a ver qué más me interesa. ¡Qué quiero ya! ¡Me quiero ir a Estados Unidos a comprarme uno! ¡Fuck you! ¡Ah! O sea, en realidad, miren, cómo será que... aunque sé que el relojito ese que mostraron, el Gear, ni en pedo me lo compraría. Pero... me gustaría probarlo, sinceramente. Sí, me gustaría probarlo. Y no sé. Lo único malo de todas estas cosas que mostraron, que no dijeron precio de nada. Así que me suena que van a salir un huevo. Nos van a romper el orto. Nos van a descoser el que ya saben. Eso sinceramente me parece que sí. Porque si no dicen precio, es que barato no va a estar. Me suena. Así que bueno, pero es entendible. Vamos a empezar con el que me interesa a mí, ¿no? Que es el más así... el Note 3, obvio, ya saben, ¿no? ¿Qué tiene de bueno el Note 3? O sea, que le pegaron todo lo que yo quería. Casi todo, bueno. Pero lo mínimo que yo pedía que tuviera, lo tiene todo y le puse un par de cositas más. La pantalla es 5,7, ya sabrán. Es más larga, eso es muy bueno, pero no es más ancha. Que aunque yo sigo viendo los videos, me suena que es más ancha. No sé. Pero me da la sensación de que es más ancha. Pero ellos dicen que es más larga nada más. Así que bueno, entendí eso, que era más larga. Así que bueno, no importa. Está más o menos, por lo que como la agarraban con la mano, está más o menos en tamaños normales. Es más liviano, supuestamente. Dice que pesa 160 y no sé cuánto gramos. O sea, el que tengo yo pensé que pesaba eso. Debe ser que pesa un poquito más. Igual ya esté liviano, así que me imagino que debe ser una pluma. ¿Qué tiene? Tiene dos versiones de CPU, como ya sabemos. El octa-core y después el Snapdragon 800, que es la versión LT, o sea, la que va para Hong Kong, supongo, para esas zonas. Ese tiene un de 2,3 GB, quad-core, y el otro es un octa-core, ya sabemos, pero de 4-core doble núcleo, doble CPU, vamos a decir, de 1,9. Bastante bien, demasiado, demasiado. Sobre todo le pusieron lo que más me importaba, 3 GB de RAM. Yes, fuck you, 3 GB de RAM. Y aparentemente son GRAM, por lo que vi así nomás, se flasheó rápido los datos. O sea que son más rápidas. Memoria interna mínimo 32 GB. Bien, Samsung, bien. Usaste la cabeza, coño, usaste la cabeza. 32 GB de memoria interna. Expandible con micro SD a 64 GB más. O sea que tendría 90, 100 y algo. A ver, 60, 90, 64, 36, 96 GB. De los 96 va a tener un poco menos, pero bueno, 80 y algo. Bien, bien, bien ahí. Suficiente. La pantalla, bueno, ya saben, Full HD, Super AMOLED, Ultra Plus, Recontra 4, no sé qué. Sí, bien, perfecto. O sea, como la Galaxy S4, pero más grande. Ya está bien. No es tanto me importaba, pero está bien. Es un poquito más finito, aparentemente. Lo que no me convence mucho es que estéticamente le hicieron el borde al costado como el Galaxy S4 y se ve lindo, pero me gusta más el estilo redondeado del Note 2, que quiere que le diga. Eso que lo vi en la conferencia en 1080p cuando llegué a casa y como que no sé, está bueno, pero preferí que mantenía la forma del Note 2. Pero bueno, era sabido que iban a hacer todo como el S4. Igual que el Note 10 también lo hacen con el borde tipo S4, así que... una cosa que no, también que me pareció rara, que no me gusta y no me gusta, que es la parte trasera del teléfono. Tiene tres colores, o sea, blanco, negro y rosado, o algo así. Está bien, lo hicieron como si fuera la tapa de un libro. En el principio hay un video que un tipo artesano está haciendo un libro casero, un note casero, de hojas, ¿no? Y bueno, este le hicieron las texturas de los libros antiguos, o sea que es un material plástico, no sé qué, especial, no me acuerdo el nombre, pero era raro, que era la textura que parece que fuera cuero o algo así. Está bien, pero me hubiese gustado que hicieran una versión como el mío, el coño, y sus hijos de su hermana, que lo hubiesen hecho tipo Titanium Grey, que sea así tipo metal rayado. Ojo, se consiguen aparte tapas traseras que son tipo lisas, metalizadas, de varios colores, bien ahí, pero me suenan a salir un huevo, así que me tendré que comprar el Note como viene, pues me lo voy a comprar, ya está, siempre y cuando el amigo Jairo pueda, y yo tenga plata para mandarle también, pero bueno, todo depende de cuánto salga, ¿no? Que calculo que si no hiciera un precio va a estar $900 para ahí, mínimo. O sea, por la cantidad de hardware que tiene que estar ese precio, $900. Me suena. Dios quiera, por favor, que esté más barato. Pero bueno, no sé, me suena que no. ¿Qué más le está diciendo? Bueno, que sí, que se ve carcasa, que se puede cambiar la parte trasera, que la da textura como un libro, más tiene los bordes como si fueran puntitos, como si fuera que estuviera cosido con hilo. Está bueno el detalle. Pero a mí que me gusta más metálico y más liso la textura al fondo. Bueno, eso supuestamente compraré en Daily Stream alguna tapa trasera. Igual no sé si me va a calentar mucho, como lo más probable voy a comprar una funda al toque, así que mucho no lo voy a ver, así que no me calienta. Pero me gustaría que ese sea como el mío. Le da una estética más cool. O sea, más metalizado. O sea, aunque no es metal, pero bueno. Vos lo veis atrás el plástico rayado simulando metal y parece que fue un metal, aluminio rayado. Está bueno. En ese parece un libro viejo. Pero bueno, como decía hoy, estéticamente afuera mucho no es uff, lo quiero que es, me encanta, pero por lo que es internamente es una fucking mega bestia. ¿Qué más? Bueno, de los 32 GB internos, 3 GB de RAM, le pusieron el chip de 24 bits, no dijeron cuál, pero bueno, obvio, bueno, así capaz era uno de ellos, pero de 24 bits, 192 kHz como se había dicho, así que... joya, eso tiene que sonar como la puta madre, así que súper contento. La cámara graba en 4K, como se decían, que yo no quería, pero bueno, sí, graba en 4K a 30 frames y en 1080p graba a 60 frames, o sea que esto lo que va a decir que va a tener un, ya el Note lo tiene, que puede acelerar los videos, va a hacerlos más lentos, pero se me asume que vas a hacer mucho más lentos los videos, o sea que va a estar el efecto slow, lento, va a ser mejor o rápido, ¿no? Eso va a estar bueno para que ustedes jugar mucho con la cámara. Otra cosa importante que no comentaron ellos, que el speaker, o sea, el altavoz, no lo tiene atrás. ¡Oh, yeah! Se dieron cuenta, gilipollas. Lo tiene abajo. Lo tiene abajo, tipo como si fuera los altavoces del iPhone. Algo parecido, pero tiene uno solo. Por lo que vi así la foto, de un costado. Tiene el medio del conector de micro USB. Y al costado tiene una ranura grande, que es donde está el altavoz. Así que no importa si lo ponemos para arriba o para abajo, que no va a tapar nunca el altavoz externo. Eso va a estar perfecto. Bien ahí. Bien ahí. Espero que suene bien. Que no suene medio lata como la porquería de los iPhone. Que no son muy buenos. Y no tienen mucho volumen. Espero que este suene bien. ¿Qué más? Bueno, mejoraron el software del S Pen. En teoría le pusieron varias cosas que están muy buenas. Les recomiendo que vienen la Keynote porque... hasta que no lo tenga para probarlo no puedo explicar bien. Pero por lo que estoy viendo... le agregaron muchas opciones que están cool, están buenas, la verdad están tan buenas, creo que le daría utilidad. Y por lo menos no comentaron ninguna pelotudez como eso de que si lo mirás y todo, ya creo que ya no le puede dar más nada. Esa cosa que si dejas de mirarlo, o no sé, si lo das vuelta a 850 grados, te hace tal cosa, no sé. Bueno, le agregaban cosas muy cool con el CPN, que estás haciendo alguna cosa y podés abrir, haces un, dibujas un cuadrado mientras estás con algo arriba y te aparece un menú con varias aplicaciones chiquitas que son muy, creo que son útiles. Estaría bueno que se pueda notar qué aplicaciones aparecía como una mini ventana flotante. Y están buenas, la verdad están buenas. Después con el multi-windows, multi-ventana, puedes abrir. No sé si todas las aplicaciones, creo que todas no, pero algunas aplicaciones las puedes abrir dos veces. Y vos dirás, ¿para qué? Pero sí, está bueno por el ejemplo que dieron. Si estás chateando, por ejemplo, con alguien por, no sé, por Messenger o lo que sea, ahí mostraban con chatón, creo que es. Puedes abrir otra ventana más que puedes chatear con dos personas distintas al mismo tiempo. Está bueno. No sé si le daría una utilidad, pero sí, hay que hasta que no lo tenga que probarlo. Me gustaron más las opciones del SPM, sobre todo. ¿Qué más me estoy olvidando? Bueno, la cámara ya comenté, comenté la memoria interna, la RAM, CPU, son quad banda las dos. Hay una es la versión LTE, que es el Snapdragon, y el otro es el Octa, es el que voy a comprar yo, el 3G, así que el más probable voy a comprar yo. Igual por lo que vi, el QSLT también soporta 3G, por lo que vi, vi la captura, parecía que sí. Así que bien ahí, o sea, contento. Ah, la batería es de 3300 mAh. Así que bien, bien, bien, bien, bien, bien. No le puedo decir nada, la verdad. No le puedo decir nada. Dice que el S Pen es más fácil sacarlo. O sea, no sé qué es más fácil. Ya este es demasiado es fácil. Mete la uña y ¡fui! Saca. No sé qué. Me encanta que quede a presión, porque capaz que si quedaría más flojo sería más difícil que se, más fácil que se salga. Pero estando como, no sé qué más fácil, pero bueno. Después en la sensibilidad aparentemente no le mejoró nada, porque ya más no se puede. Lo hicieron un poco más largo el SPM, no sé para qué mierda. Supongo, para mí, es para que como esto tiene una batería interna el SPM, me suena que para que tenga más carga. Igual yo le digo, lo tuvo el mío, a veces en el laburo todas las 8 horas es al lado del teléfono, o sea, sin introducirlo y perfecto. No sé qué cuánto más autonomía querían. Lo bueno que dijeron que en esta nueva versión, si ves video en Full HD, o sea, como veo yo películas en Blu-ray, en el teléfono te da una autonomía, en el mío es supuestamente 9 horas. Nunca probé, pero yo me vi dos películas enteras y no llevo ni la mitad de la batería, así que puede ser. Y en este nuevo te da unas 13 horas, con 200 mAh más que tiene la batería, te da 13 horas, así que el CPU está más optimizado y consume mucho menos, ¿no? Así que la verdad contento con el bicho, la verdad es todo lo que yo pedía y un poco más, así que bien ahí. Del Galaxy Gear, ¿qué le puedo comentar? Bueno, que es un teléfono táctil que se conecta aparentemente por Bluetooth el teléfono. Te recomienda que lo compres con el Note 2, con el Note 3, perdón. Pero dice que va a ser compatible con el Note 2, el S4, el S3. Y quiero eso, sigue sí, con eso, sí. Y el S4 y el S3, sí. Y ahora en octubre. Tiene cámara, tiene sensores giroscópicos, acelerómetro, entonces, tiene micrófono, tiene altavoz y la batería dice que dura 25, más de 25 horas. Del Galaxy Gear, sí, está lindo, no es tan grande. O sea, lo único, la utilidad que yo le veo, porque si estás en la calle, tipo Converso, que es un tipo que anda en la calle, que creo que él se lo va a comprar de cabeza, me lo juego que se lo va a comprar de cabeza y casi seguro también el Note 3. Aunque el día ahora que no, yo sé que tarde o temprano se lo va a terminar comprando. O que después lo vendo, no importa, pero que lo va a tener, lo va a tener. Me la juego. Puede que me equivoque, pero. O por lo menos el Galaxy Gear, él ya tiene el S4, con el Galaxy Gear que va a ser compatible con el S4, casi seguro se va a comprar. Porque hay cosas que están buenas, por ejemplo, que si te llega un mensaje, si te llega un mensaje, te lo muestran en la pantalla del teléfono, ya con solo sacar el teléfono del bolsillo, se prende la pantalla donde estaba la aplicación, o sea que ya te muestra directamente el mensaje o el chat o lo que sea, o sea que. No tenés que abrir, desbloquear el teléfono y la aplicación, no, ya solo cuando le tildas en la pantalla del teléfono, te muestra en el teléfono, en la pantalla del reloj, en el teléfono te muestra lo que te mandó el mensaje, si es un mail o lo que sea. Eso está bueno. Y si andás en la calle con semejante pepino, está bueno que tengas el relojito, que es menos visible. Que es menos visible y entonces, pues, si es algo importante lo que te llegó el mensaje, lo puedes sacar al teléfono en un lugar más tranquilo. Está bueno, la verdad lo veo útil. Yo no lo compraría, porque no, no, por donde me muevo, primero que ni el teléfono ni el reloj sacaría en la calle, así que, o sea, no están las cosas para andar con esos chiches. Y no creo que sea barato, sinceramente, tampoco el reloj. No sé cuánto, pero no creo que sea barato. Pero bueno, sé que se. Creo que se va a vender porque la gente, cuando mostraron las demos, más o menos lo básico, la gente lo aplaudió. Hay que ver cuando lo prueben, que atrás realmente cae. Porque en los videos siempre se ve todo perfecto, todo cool. Pero cuando lo vas a probar, hay que ver si funciona como dicen, ¿no? Sobre todo para cuando sea tan chica. Pero bueno, del Note me la juego que va a andar bien porque, bueno, por lo que se ve el chinito que lo probó. Igual no es nada, lo todo el mundo lo quiso, así que en teoría tiene que andar perfecto. ¿Cómo es? La Note 10.1 en sí es un Galaxy Note 3 de 10 pulgadas. O sea, le pusieron una pantalla AMOLED de 10 pulgadas, de 2560 por 1600 píxeles, o sea, una retina de la hostia. Con un octa-core, con 3 GB RAM, creo que la media es 16 GB, 32, 64. Raro que le hayan puesto 32 GB, pero bueno, tiene cámara 8 megapíxeles trasera, una cámara frontal de 2, como el Galaxy S. Bueno, va, como el Galaxy S2 sería la cámara, no es como el S3. Como el Note 3, no es como el Note 3, es como el Note 2, es la cámara, pero bien, por una tablet está bien. Ah, una cosa importante, le mejoraron el flash del que me olvidé de decir. Le mejoraron bastante el flash, aparentemente. Le pusieron uno mejor, aunque es LED, pero mejor en el Note 3 para que tenga mejores fotos. Aparentemente, así que si saca mejor foto que el que tengo yo, que ya saca como la hostia, debe ser terrible. ¿Qué más? Bueno. O sea, el mismo CPU, mismo giga, memoria interna. Creo que hay una versión también LTE, si no me equivoco. O sea, una versión con 3G o 4G, como sea. O sea, la verdad, me encantaría comprarme ese tablet. O sea, menos mal que no me compré el de 10. Capaz que el año que viene, si va todo bien, si sigo teniendo trabajo y no estoy juntando cartones en la calle. No digo ya, pero a fines de año o por ahí capaz me lo compre, no sé. Pero ya con el Note 3 sería súper recontra mega feliz, así que me gustaría la pantalla más grande para dibujar, pero bueno, todo no se puede, ¿no? Pero bueno, la verdad, bien, me gustó las cosas nuevas que mostraron, así que la verdad, sobre todo contento con el Note 3. Así que amigo Jairo, si me estás escuchando, vamos preparando el chanchullo. Igual hasta que creo que hasta octubre no. Recién va a estar en 157 países, así que supongo que para Europa va a ir. Pero vamos a rezar el barbudo. Dios, que eres bueno y generoso. Y sabes que he ayudado gente cuando pude y como pude. Ah, te pido una ayuda. Por favor, que el Note 3 no sea tan caro. Es lo único que pido. Y otro favorcito, nada más. Que cuando me lo manden mi amigo Jairo para acá, no me lo roben en la aduana, me lo paren. Y soy devoto de tu gloria. Ya que estamos, ¿no? Hay que pedir un favorcito. Uno es bueno, hay que tratar de decirle que sí. Que hay un milagro, se puede decir, ¿no? ¿Qué sé yo? Ya estoy delirando demasiado. Sí. Ya me hace mal, me emocioné mucho. me hace mal estas cosas. Como quisiera estar en Estados Unidos para ir rápido ya. Ay, compadre, no. Pero bueno, algún día tendré el Note 3. Así que bueno, en octubre en teoría va a estar el bichito nuevo. Vamos a ver, esperar hasta noviembre, que lo prueben bien. Si puedo, hasta diciembre. Que lo prueben bien y veamos que no pasa nada raro, que no hay errores de nada. Sobre todo la versión octa-core. Que no le encuentren alguna cosa rara. Y si va más o menos bien. Como el 2, casi seguro me lo compro. Ya está. Este ya lo tengo más que vendido, el Note 2. Así que, igual, si el otro no se puede, no lo venderé. Me quedo con este, ni hablar. Ya está, pero bueno, esto más o menos todo lo que quería comentarles, amigos. No es mucho, pero bueno, además lo habrán visto en miles de páginas, pero bueno, qué sé yo, como soy fanático de Note, se puede decir que soy fanático siempre. Desde el 1 me gustó, sinceramente, pero el 1 faltaba de potencia de hardware para mover el CPU y se llama fluido. Al 2 yo le noté que cuando dibujas muy rápido, o sea, cuando haces líneas muy rápidas y haces, tiene un pequeño retraso, pequeñito, casi nada, ni se nota, ¿no? Pero no es tan como un lápiz. Quizás en el 3 ellos las han mejorado, esperemos. Igual, es cuando dibujas demasiado rápido, si no, no se nota. Y cuando normal o vos usando pases normales, va, pero compadre, así que no. Si está igual, no me calienta. Así que bueno, de paso, ya que la mayoría que me escuchan, creo que ya saben, pero bueno, si quieren ver mis dibujos que hice en Tumblr, están en, creo que se me cebó el arroba Tumblr, creo que algo así. Bueno, en la descripción del e-box está el, igual ahora en la descripción del audio voy a poner el enlace a Tumblr, para que vean un par de dibujitos que estuve haciendo con el Note 2 y el, se me olvidaba, importante, que el Note 10 va a venir con el Sketchbook Pro, una versión especial para Samsung, que es el que estoy usando yo. Yo en el teléfono estoy usando la versión del tablet, porque hay dos versiones, el Sketchbook, que es para dibujar, que es la versión móvil, que es para teléfono, y está la versión para tablet. La versión para teléfono es una mierda, muy limitada. La resolución de la hoja es muy chica, es una poranga. La versión del tablet, que en teoría no anda en teléfono, pero si la pones trucha, sí anda en teléfono. No sé, es medio raro. Porque si la querés instalar pagando, no se puede. Pero si la querés tener trucha, sí. Pero bueno, yo uso esa. Se solapan un poquito los menús, capaz porque tiene resolución muy chica el teléfono. Y uno es Full HD. Supongo que en el nuevo eso no habrá ese problema. Pero lo puedo usar perfecto. Y eso que yo dibujo más o menos, no dibujo bien, vamos a decir, ¿no? Cada vez estoy dibujando un poquito mejor, estoy tomando más la mano. Y a darle sombreado, ese tipo de cosas. Me falta mucho dibujar en colores, pero ahí tienen un par de dibujos míos que subí a mi Tumblr. Así que si lo quieren ver, para que vean un poco lo que se puede hacer, apenas sabiendo dibujar, lo que se puede hacer con un Note y un SPM. Imagínense, yo he visto cada dibujo de gente que sabe dibujar como la hostia, lo que hace con el Note de 8 pulgadas, el de 2, el como tengo yo, o el de 10 pulgadas. Y la verdad es abismal. Si tenés, sos, te gusta dibujar o ese tipo de cosas, haces lo que querés. La verdad es un gran, gran dispositivo para ese tipo de cosas. Algo que no me puede dar ningún otro dispositivo. Así que bueno, súper contento con la Keynote. La verdad se recomiendo que la miren en HD. Si no pueden 1080, la miren en 720, porque la verdad está bueno. Y la miren entera. Está en YouTube como Samsung. Ponen Samsung y primero aparece Samsung Mobile. Entran ahí y van a unboxing. ¿Cómo era? Unboxing no sé qué. Keynote parte 2, algo así. Por la parte 1 es del S4. Y la parte 2 es esta del Note 3. Y la verdad, me encantó. Así que súper contento con la conferencia. Espero que sigan así, la verdad. Espero que la sigan así. Le falta que los tipos, hay algunos que son medio duritos, que practiquen un poco más, ¿no? Que sea más fluido hablando, pero bueno. Porque se parecían como que si fuera yo, que subía arriba, tengo 10.000 personas, me están viendo y me cago todo. Se notaba como que le faltaba eso, ¿no? Como no estar acostumbrado a eso, no sé. Pero bueno, la verdad estuvo bueno, la verdad le doy un 9, sinceramente 10. Me encantó la conferencia, espero que le guste. Así que bueno, amigos, eso es todo. Vamos a esperar hasta el 10 de septiembre, que Apple nos va a desvelar sus cosas re locas. Va a venir un iPhone 5S con SPM. Lo dudo mucho. Quisiera, pero lo dudo mucho. Pero bueno, sí, igual con esa pantalla tan chica es medio difícil, pero bueno. Vamos a ver qué muestran de bueno. Y si viene ese famoso iPhone 5 de 128 GB, a ver qué onda. Pero bueno, veremos qué hay de nuevo. Y al menos, aunque no compre nada de Apple, creo que si me hacen una conferencia con la gente, y no sé, y me motivan, como pasó con Samsung, sinceramente. No sé, ojalá que pase eso. Así que bueno, amigos, así los dejo. Les dejo de vuelta el temita de la conferencia de Samsung. Espero les guste. A mí me pareció muy bueno. Medio viejuno, pero está bueno. Ese tipo de música, así orquesta, me gusta de vez en cuando. Bien light. Hasta la próxima, saludos. ladies and gentlemen.